Ñueras por el asesinato de dos hermanos comerciantes. El jefe de la policía provincial, Hugo Maskin, le reclamó paciencia a los vecinos que se manifiestan en el municipio y aseguró que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajadores de Cerro Dragón amenazan con endurecer las medidas de fuerza. Para hoy está prevista la reanudación de las audiencias de conciliación en busca de resolver el conflicto. Del Potro va en busca de los cuartos de final en Wimbledon. El tandilense enfrentará al español David Ferrer desde las 13:30. El tiempo. Temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 63%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Talich. Control central José Manuel Veiga. Edición periodística Pablo Favieri. Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi y Estanislao Chazú. Coordinación Romina Barca, Sergio Sechi. Redacción María Fernanda Garrido, Fernando Clavero, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias Karina Pérez Pintos, María Fernanda Garrido. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Llora, llora, Urutaú. Wisniewski dice que sabe. Beira sabe que llora, llora, Urutaú. Algunos sabe, otros no sabe. Lo que es la, lo que son los cambios curriculares y esas cosas en la educación. En la educación, porque esto se aprende. Yo, claro, soy muy mayor. Lo aprendí en la escuela. Lloro, lloro, Urutaú son versos de un poema de Guido Hiespano, un poeta argentino, que se llama Nenia. Nenia es una canción triste, si no me equivoco. O una oración, algo así. El Urutaú es un ave. Y la canción, el poema, empieza: llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatay, ya no existe el Paraguay donde nací como tú. Y lo que dice, a lo que alude ese poeta argentino de la época, es al arrasamiento del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza. O sea, tiene un encanto, una característica importante ese poema, que es un argentino, un intelectual de clases medias altas, como lo eran, que reconocía la barbarie de la Triple Alianza en el Paraguay. Julio Cortázar, estoy digresivo, el lunes. Julio Cortázar, en un libro hermosísimo de él que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, tiene un pequeño relato, no es un cuento, son esas digresiones, que es parecido a su modo a No hago otra cosa que pensar en ti de ese rato. O sea, dice: hoy no se me ocurre nada, estoy pensando variación y todo eso. Y en algún momento dice: ¿qué podría ser? ¿Qué sé yo? Y entonces dice: podría pensar en la traducción de Nene al alemán, lo cual es una cosa loquísima, y la menciona, yo la recuerdo, porque tiene, o sea, y que según Cortázar, yo no entiendo nada, pero según Cortázar decía: clague, clague, Urutaú, der Schwegen, der Chatay, ¿no? El Chatay, el Chatay es un árbol, y en cualquier caso, de nuevo, ese poema era un tópico, en parte, y eso seguramente Sergio sabe mucho más que yo, en parte de la historia argentina, o sea, el reconocimiento de la barbarie argentina de la Triple Alianza en el Paraguay, ¿no? Es decir, la barbarie que terminó con un proceso interesantísimo y que terminó con buena parte del desarrollo moderno, por lo menos puso en serias dificultades el desarrollo moderno de Paraguay, Y en estos tiempos vino la recordación precisamente por una serie de circunstancias distintas. Por un lado, el Paraguay, en algún sentido, jamás terminó de recuperarse de eso, que fue un genocidio en sustancia. Me estoy metiendo, como digo siempre, como dice, decimos en estos casos, me estoy metiendo en el terreno de Iñaki, pero bueno. Y a la vez, en este momento, hay en trance una solidaridad de los países de la región, en especial los de la Triple Alianza, que son los que integran Mercosur, que, digamos, respaldan al Paraguay y a la institucionalidad en Paraguay. Vueltas de la vida. Para que las vueltas de la vida sean más complicadas, lo cierto es que Mercosur no ha hecho tanto por sus dos países más pequeños, por Paraguay y Uruguay. Hay, creo yo, creen muchos, y ciertamente creen los paraguayos y los uruguayos, una falta de, digamos, falta actitud, como se diría en fútbol, o falta guita, que también importa, faltan recursos compensatorios de dos países que, siendo muy grandes, tal vez con un esfuerzo relativamente, la guita siempre falta, siempre es un bien escaso, pero con un esfuerzo relativamente manejable para su magnitud podrían haber ayudado más. En este momento Paraguay está suspendido de Mercosur y su presidente Franco dice, ¿qué me importa, voy a hacer tratado de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos está desesperado para hacer el tratado. Digo, uno sabe que digo que ninguna de las cosas que dice Franco que puede hacer, las podrá hacer. Y la discusión esta sobre la institucionalidad regional, que es a donde quería llegar, por ahí con alguna entrada más liviana por venir el fin de semana, es esta cuestión de los golpes blandos, ¿no?, de la que hemos hablado, de este tipo nuevo de golpe de Estado, que está la discusión, ¿no? Es decir, hay quien discute, bueno, se estuvo en el límite la institucionalidad, se votó al fin y al cabo, votaron diputados y senadores, una mayoría muy aplastante, debió ser en un mes, fue en dos días, no en dos días, en horas, fue en un mes, fue en unas pocas horas, es desprolijo, es brutal, las democracias son así, mírense ustedes mismos, mírense al espejo, ¿no?, los gobiernos de acá mismo, no es para tanto. Ayer leía, y en general los gobiernos de esta región piensan que sí es para tanto, lo dijo Mercosur, y lo que es interesante es que también lo dijo UNASUR. O sea, porque en una UNASUR, o sea, primero porque acá esta cuestión se discute como si lo dijera solo el gobierno nacional, el kirchnerismo, que ya se sabe populista, no sé cualquier cosa. No es solamente el gobierno nacional, es Brasil y Uruguay, después de una discusión, por supuesto, es decir, no es que estaban ya de acuerdo, estaban bastante de acuerdo, Dilma Rousseff, pero faltaba algún detalle, en todo caso, los gobiernos se comprometieron. Son gobiernos diferentes, ¿no? Es decir, el Brasil es una potencia, tiene una serie de responsabilidades, Uruguay es más templado que la Argentina en esas cosas. Ahí están, todos dijeron lo mismo. Y la UNASUR es aún más compleja, o más particular. ¿Por qué? Porque la UNASUR es un organismo muy incipiente, con una institucionalidad muy básica, que básicamente es un congreso, o un, digamos, ¿cómo decir?, un organismo tiene alguna vocación de perduración, tiene alguna mínima estructura, pero básicamente son reuniones periódicas de presidentes que toman decisiones importantísimas, muy potentes. Y estos organismos, ya lo hemos hablado alguna vez, tienen una fuerza, o que es también su debilidad, o en cualquier caso que es su característica, que es, si todos son presidentes y no hay reglas de votación, o sea, no hay principio de mayorías o minorías porque no la hay, todo debe resolverse por unanimidad o como piso por consenso. Es decir, puede haber alguno que no esté de todo de acuerdo y más o menos avale, pero no puede haber uno en contra. Si hay uno en contra, el eslabón más débil, el más de derecha, el más lo que fuera, no se puede. Y en este caso se pudo, y ahí hay gobiernos de derecha. Y ahí hay gobiernos de derecha, fuertes gobiernos de derecha, importantes, como digo, con ese tono. Fuertes, quiero decir, en el sentido de marcadamente colocado, el Juan Manuel Santos, que tiene su fortaleza, el Sebastián Piñera, que parece estar menos fuerte, menos sólido en la política interna, pero bueno, que es un presidente que le ganó a la Concertación y que está alto, y también lo dijo. Ayer reía Ricardo Lagos en una nota que escribe en Clarín. No recomiendo el ejercicio. No por Clarín, que tiene otras cuitas, por Ricardo Lagos. O sea, debe haber pocas cosas en el mundo más insulsas y desabridas, que las notas esas que escribe no solo Ricardo Lagos, sino otras personas que actúan en ese lugar de figuras públicas, sin duda, pero también como de funcionarios internacionales, y que, digamos, tienen una enorme corrección política, siempre defienden, ¿cierto?, a los pobres y la necesidad de políticas educativas, pero a la vez son tan cuidadosos, eluden tanto decir nombres propios, digamos, es decir, les cuesta tanto poner la puntita del pie en el barro de la realidad, que prácticamente todas las notas que escriben, que Ricardo Arauz escribe con asiduidad en Clarín, son las mismas. Y uno se las olvida, yo las leo, y uno se las olvida, ni bien las leyó, porque en definitiva es lo mismo. O sea, cualquier, sobre cualquier tema dice lo mismo. Hay que tener cuidado con el manejo de las políticas públicas, hay que hacer tal cosa, la asignación de recursos, la moderación en el gasto, la preocupación por lo pobre. Pues sí, es, digamos, es el proemio de un documento de la UNESCO, de UNICEF, de cualquier cosa, pero no es nada. Y ayer se metió con Paraguay Ricardo Drago, y aunque dijo poco, porque dijo poco, de cualquier forma dijo fue un golpe. Lo dijo con, qué sé yo, con tanto envoltorio costado, pero lo dijo. O sea, en definitiva dijo, y ojo con estos golpes. Por supuesto que no lo dice así, hay un palabrerío tal que te desaconsejo que lo lea, pero lo que quiero significar es que hay un consenso amplio. A veces uno piensa en estas cosas. Cuando, es decir, uno ve el alineamiento del gobierno argentino, uno ve lo que piensa uno. Uno ve todo y dice, bueno, está todo bien, y después escucha a los otros y dice, caray, pero bueno, pero los senadores votaron, qué sé yo, pum, pum, pum, ¿cómo es? Y entonces escucha esto y dice, bueno, la percepción de personas con responsabilidades públicas en América del Sur dice, esto es un problema grave. Personas de muy distinto matiz de pensamiento. Uno podría decir, bueno, el voto de Correa, Rafael Correa, que es el presidente de Ecuador y no es desdeñable, ni mucho, es cantado. El voto de Hugo Chávez es cantado. Pero bueno, todos adhieren, todos ven eso. Entonces ahí uno ve un peligro gigantesco. Y de ese peligro estamos pendientes. Y uno no puede dejar de cerrar esto en un tipo de cuestiones que uno conoce porque ha hablado con gente importante y porque sigue, pero que tampoco es un gran especialista. Uno no puede decir que sigue siendo desconcertante la conducta de Fernando Lugo, ¿no? Es decir, eso ya se ha escrito, se ha visto, y hasta el propio, también el mismo Lago, lo dice. Es decir, sobre la conducta, y sobre todo su conducta en los primeros días. Es decir, yo no sé si impidió algo, porque me parece que, y esta es otra lección de la época, esas cuestiones, por mucho que hagas afuera, se resuelven adentro. O sea, la correlación de fuerzas internas es la que la define. ¿Por qué Correa pudo, Evo o Chávez pudieron repuntar frente a los golpes, inclusive en caso que los habían sacado, que los habían apresado, que habían muerto? ¿Por qué pudieron? Porque tenían poder interno. Porque tenían con qué. Y Lugo no tenía con qué. No tenía con qué. Y esto es parte de la cuestión. De cualquier modo, el hecho de que todos los sistemas, todos los presidentes de la región hayan dicho esto es un golpe, es una señal importantísima que da cuenta, inclusive que choca con las lecturas, por ejemplo, los medios dominantes en la Argentina. Ahora, yo digo, ojo, yo puedo decir, cualquiera puede decir todos los presidentes de la región se equivocan, ¿por qué no? Esto forma parte de discusión pública, por supuesto, son presidentes, son una cantidad de tipos. Lo interesante es el espectro que ocupan. O sea, uno puede decir, Chávez se ocupa, se equivoca porque es chavista, macanudo. Así. Correa se ocupa porque se equivoca porque es radical, es muy radicalizado. Evo Morales es lo que es, acá ya se sabe. Mujica es sonso, es débil, era Tupamaro, Dilma Rousseff, ya no sabemos qué decir, pero no importa. Pero Piñera y los otros y todos. O sea, todos ven ahí, todos ven una dificultad, todos ven un problema, y eso significa, entre otras gracias, que estamos en problema. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Canciones con luces y con sombras será la consigna de esta semana. Luces, tenés a morir. Pensá un poquito y tenés a morir. Los tangos son especiales en esto, me parece, hay muchos. Pero los boleros también, la luz y la sombra juega mucho. Si empezás a pensar y nos vas proponiendo temas musicales con luces o con sombras en el título o en la letra, vamos a ir pasándolos durante todo. ¿El rayo misterioso? Y harán ido en tu pelo, puede sí, ser. Sí. El rayo misterioso en ese caso es luz. Es un rayo de luz. Lo que pasa es que decir un rayo de luz misterioso, Gardel se quedaba fónico. Entonces no podía. Gladys Pierpaoli está con nosotros hoy, te agradecemos. Buenas tardes, contanos cómo andás y contanos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros, por favor. Entonces voy a unir las dos cosas, con el placer enorme de tener que contarles cómo se tienen que comunicar con nosotros. 0800 10-222-0870, 0810-222-0870, teléfono del país a precio de llamada local, y en Buenos Aires 4999-8700. En Facebook nos encuentran como Gente de a Pie, tenemos 1855 amigos, es ese grupo porque hay varios con el mismo nombre. Y en nuestro blog es gentedeapie-medio-radionacional.blogspot.com.ar. Comienza Espacio Publicitario. Libros para pensar nuestra historia. Jorge Luis Borges, un intelectual en el laberinto semicolonial, de Norberto Galasso. Lengua del ultraje, de la generación del 37, David Viñas, de Horacio González. Y Continuidades y rupturas, de la colonia Amayo, de León Pomer. Ediciones Coligüe, una editorial argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 44 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Fin espacio publicitario. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a Pie. Ayer elecciones nacionales, presidenciales, también hubo elecciones locales. En México fue derrotado el oficialismo, el partido oficialista, el Partido de Acción Nacional, el PAN, y volvió al poder, al gobierno nacional, el tradicional Partido Revolucionario Institucional. Vamos a hablar de lo que esto significa, de cómo se reconfigura, sobre todo cómo se reconfigura el escenario político en México, con Ulises Beltrán Ugarte. Acá tengo Duarte y Ugarte por dos lados. Ulises Beltrán Ugarte, quien es profesor asociado en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica y director general y socio fundador de la consultora BGC. Beltrán Ugarte, yo me llamo Mario Weinfeld, estamos en la Radio Pública de Argentina, muy agradecidos porque nos haya atendido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado Mario, y a tus órdenes. Bueno, primera pregunta de orden más o menos general, digamos, como para ubicar. Ha habido elecciones presidenciales en las que triunfó el Partido Revolucionario Institucional. 6 años entonces de gobierno sin reelección, como es la tradición mexicana para el presidente, y también ha habido elecciones en gobernaciones y elecciones legislativas. Dentro del esquema de poder de México, ¿uno qué podría decir? Es en términos de aparato institucional y en términos de legitimidad social, ¿es un presidente fuerte el que arranca? ¿Es un presidente con condicionamiento, visto de los ángulos? Lo que son el funcionamiento de las instituciones mismas, parlamento, gobiernos provinciales, y en términos de legitimidad social, que es más difícil de ponderar, pero que es muy importante. Mira, muy muy interesante la pregunta. En primer lugar, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, aliado con el Partido Verde, uh-huh. Y la mención es importante, obtiene el 38% más o menos de la votación, están ahora recibiéndose todavía los datos finales, tiene una ventaja de 6 a 7 puntos sobre el candidato de la alianza de los partidos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador. Digo, en el gobierno actual obtuvo una victoria de menos de un punto porcentual y tuvo la legitimidad suficiente para gobernar. Pues digo, con problemas, pero ninguno derivado de un cuestionamiento social. El presidente gana el candidato del PRI, repito, insisto, aliado con el Partido Verde. Es importante porque la diferencia sustantiva entre el PRI y el candidato candidato de la izquierda es pequeña en términos numéricos y el Partido Verde es el que le concede los 5, 6 o 7 puntos que termine teniendo de ventaja. Uh-huh. Ahora bien, como tú sabes, hubo elección legislativa también. Dale, se renueva la presidencia de la República y el Congreso uh-huh. en su totalidad. La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Algo muy relevante es que si bien el candidato Enrique Peña Nieto recibe un voto mayoritario claro, en términos de gobernabilidad, el votante lo restringe porque no le da la mayoría absoluta de ninguna de las dos cámaras. Uh-huh. Tendrá que gobernar, para poder tener gobernabilidad, tiene que ir aliado con el Partido Verde. Uh-huh. La cámara que muy probablemente obtendrá el candidato del PRI, y quiero decir, ahorita es un poco especulativo porque todavía no terminan los conteos, pero probablemente tenga por sí solo el PRI el 42% de los votos. Como fue aliado con el Verde, es muy probable que mantengan esa alianza, pero aún así llega a 49% de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y eso le da 49%. Es probable que un pequeño partido, que es un partido muy corporativo, formado por la lideresa sindical de los maestros, con ellos probablemente podría alcanzar el 51% de la Cámara. Es decir, no tiene un mandato en el Congreso suficiente, tendrá que hacer alianzas, y lo mismo ocurre en la Cámara de Senadores, algo muy parecido. Entiendo. Y, profesor Beltrán Ugarte, y respecto de lo que uno podría llamar la legitimidad social, que es mucho más difícil de ponderar y eso, ahí uno le pide una percepción, lógicamente, es decir, es un gobierno que surge con expectativas en la Argentina en general, para serle franco, y forma más o menos asombrosa, los gobiernos que surgen de las urnas, la gente le ha depositado esperanza, del surgimiento de la democracia, yo creo que a todos, aún las circunstancias más difíciles. Después no hablemos de cómo se cumplieron esos contratos, se me habrá depositado todo. ¿En México es parecido? ¿Es un momento de gran escepticismo? ¿Cómo lo advierte usted? Bueno, mira, cabría mencionar en primer lugar el enorme cambio en cuanto a la credibilidad y confianza en el sistema electoral, digamos, empezando por ahí. Uh-huh. Heredamos un gobierno autoritario de muchísimos años. Siempre vivimos, obviamente, pues dudas muy legítimas en muchos casos de las elecciones. Esto empieza a cambiar radicalmente a partir de, pues yo diría, 91, y tenemos toda esta tradición en la cual hubo ya alternancia en el poder. Fue el Partido Acción Nacional, gobernó 12 años, dos sexenios seguidos, el partido no oficial, digamos, durante 70 años fue derrotado. Pero más que nada tenemos ya una diversidad política muy importante. Hay muchas gubernaturas, muchas elecciones locales muy disputadas. De hecho, también hubo elecciones en 7 estados y pues hay de todo. Hay un regreso del PRI en algunos lugares, en algún lugar gana la izquierda el gobierno local. Básicamente, sobre todo, por ejemplo, la Ciudad de México, la enorme Ciudad de México, queda en manos de la izquierda. Uh-huh. Y además, abrumadoramente, o sea, ganaron por una gran cantidad de votos, y además todas las, lo que le llamamos aquí delegaciones, que son lo más cercano posible a, pues, como municipios dentro de esta enorme ciudad, ¿no? Uh-huh. Pues lo que quiero decir con todo esto es que hemos avanzado enormemente en la credibilidad de las elecciones. Ahora bien, sí, hago notar que tenemos una izquierda que llega, yo creo que muy resentida, porque se quedó apenas de ganar, ¿no? Su candidato, López Obrador, unificó un voto de izquierda muy sustantivo, 33% de la votación, tenía el partido de izquierda, la coalición de partidos de izquierda, 20-25%. Y yo creo que el presidente Peña Nieto, que es muy probable, no veo ninguna razón para tendrá que negociar de manera importante con la izquierda, pero sobre todo con el Partido Acción Nacional de derecha. Claro. Porque sí, la derecha y el Partido del Poder sufren una derrota enorme. Perdieron gobiernos locales, perdieron el Congreso, perdieron la mayoría para la elección presidencial, quedan de tercera fuerza, lo cual no es muy común que un partido en el poder llegue a tercer lugar en una, aun cuando pierden, no es muy común, pero en este caso ocurrió. Está entonces claro. Sí tendrá que hacer mucha política el próximo presidente de México. Respecto de una de las cuestiones que más se converse, que más importancia tiene, y que entiendo a la distancia por lo que he leído, no por lo que conozco directamente, que ha tenido mucho que ver, digamos, con primero con las promesas del presidente saliente Calderón y luego, bueno, con el resultado electoral, que como usted nos dijo fue bastante bajo, muy decepcionante. Respecto de toda la cuestión vinculada al narcotráfico, hubo mucho debate, mucho poco o casi nada debate sobre esto en la campaña, por un lado, y en otro sentido, ¿hay algún elemento para esperar cambios importantes de la presidencia de la presidencia de Peña Nieto respecto a lo que se hizo en estos últimos años? Bueno, mira, es muy interesante que la respuesta a la primera pregunta me permitiré explicar todo lo demás. No. El tema del combate al narcotráfico no fue un tema de campaña, aun cuando es claramente uno de los problemas principales que en las encuestas se mencionan. Obviamente el problema de la inseguridad derivada del combate al narcotráfico o del narcotráfico mismo. Y lo que yo percibo es que, la verdad, el cambio que introdujo este sexenio, esta administración, el gobierno del presidente Calderón, fue de confrontar directamente un problema que se estaba generalizando en el país. El problema del narcotráfico, más allá de lo que implica en términos de... Se nos cortó. Hacemos un intentito breve y bueno, y si no ya lo dejamos. Realmente era muy muy clara, muy precisa la exposición, como siempre todo tiene algún sustrato político en la posición, pero era muy muy clara la expresión, como nos iba definiendo. En un ratito Néstor va a hablar, también nos va a contar esto, pero como iba definiendo el sistema político por un lado, toda la cuestión del narco por otro. Digo, yo la pregunta se la hacía porque yo había leído esto, digamos, y tenía, digamos, todos decían que justamente del gran tema no se hablaba, ¿no? No se hablaba tanto en campaña, tal vez porque los candidatos no tenían cosas, digo, bueno, para el PAN no podía decir ni medio, pues estaba totalmente golpeado, y los otros tampoco parecía que tuvieran cosas muy novedosas que plantear. Vamos a recuperar la interlocución con el profesor Beltrán Ugarte y vamos a volver a su respuesta. Profesor, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Bueno, buenísimo. Le pido, y como estamos con algún límite de tiempo, que en dos minutos me redondee esta respuesta. Usted me dijo, en campaña poco y nada se discutió, y esto de alguna forma adelanta la respuesta de si va a haber cambios o no va a haber cambios. Le pediría esa segunda parte, pues, con relativa brevedad, si usted me disculpa. La respuesta es no creo que haya cambios, y la razón de que no haya cambios es porque tampoco hay mucho margen de para el Estado mexicano con respecto al problema. Cualquier presidente que llegue, cualquier gobierno que llegue, no tiene mucho margen de acción y tendrá que seguir en esta confrontación directa con el narcotráfico, porque la consecuencia más grave para un país del narcotráfico es la corrupción de sus instrumentos de seguridad locales. El problema es que los narcotráficos van destruyendo el tejido social de la seguridad, corrompiendo policías locales, corrompiendo agentes del orden público, tanto preventivos como judiciales, y esto ningún gobierno, no hay mucho para dónde hacerse. Pues lo más probable es que sigamos viendo lo que estamos viendo, que sigamos desgraciadamente observando las consecuencias de la violencia que provoca esta confrontación. Ulises Bertrán Ugarte estudió sociología en la UNAM, es doctor en historia económica por la Universidad de Chicago, actualmente es profesor asociado en la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica, es director y socio fundador de la consultora BGC, tuvo la enorme gentileza que le agradecemos desde ya, desde la Argentina, de haber estado con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y les agradezco mucho la entrevista. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Mario Weinfeld. Llora, llora, Urutau. Nenia, de Carlos Guido Spano, en el manual del alumno bonaerense Capeluz del año 1964. A partir, estaba en el área de lenguaje, iniciación literaria, y a partir de eso, la maestra en ese momento, la señora Agüero, nos explicó el tema de la guerra del Paraguay, de la Triple Alianza. Muchas gracias. Hola, Nora y Mario, soy Ramona de Avellaneda, 69 años viviendo en el conurbano, docente 40 en Las Villas. Esto de Cañuelas está preparado por una cabeza muy grande. Y Adá, que ahora dejó el Canal 5, está vendiendo cámaras de seguridad en los distritos, como se la compró nada menos que Tigre. Así que o me compras cámaras de seguridad o con el cabezón te armo la inseguridad. Y de paso, cañazo, le damos al gobierno. Chao, un beso. Vamos a ir al servicio informativo de la Radio Pública a la hora 13 en punto con María Fernanda Garrido, Cristian Bello y en la coordinación Sergio Sechi. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 13 en la República Argentina, el cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 9 grados 8 décimas, humedad 64%. Florencio Randazzo aseguró que el soterramiento del Sarmiento es una obra estratégica. El ministro del Interior y Transporte puso en marcha las tareas de excavación del túnel ubicado en el barrio porteño de Aedo. En tanto, los intendentes bonaerenses destacan el inicio de las actividades de construcción ferroviarias. El intendente de Morón, Lucas Gui, destacó la relevancia que tendrá para los usuarios el soterramiento del ex ferrocarril Sarmiento, obras que comenzaron formalmente este mediodía en cercanías de la estación Aedo y que en 4 años más unirán los 17 kilómetros con la estación Caballito. ¿Cuál es un hito más en este proceso trascendental que va a cambiar un medio de transporte gravitante en la calidad de vida de miles y miles de usuarios y vecinos? En el día de la fecha se está bajando la parte delantera, la cabecera de lo que es la tuneladora. Posteriormente se seguirán acoplando el resto de los componentes, de manera de llegar, según nos decían los técnicos, a 40, 45 días con la tuneladora plenamente conformada y de esta manera siempre estar con el proceso del soterrado. Y acompañó al secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en lo que fue el comienzo de la excavación y construcción del túnel por el cual se circulará el ex ferrocarril Sarmiento. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Baltasar Garzón se interiorizó en Tucumán sobre los juicios por delitos de lesa humanidad. El ex juez español estrenó el cargo de asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Remo Carlotto. El juez español Baltasar Garzón visitó Tucumán en el marco de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación que se constituyó en la provincia. En una entrevista exclusiva con Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa habló de la sensación que le dejó visitar Tucumán luego de haber imputado al represor y genocida Antonio Domingo Bussi mientras era juez español. Esos lugares en los que llegas por primera vez y parece que regresas, porque cuando te has aproximado a un lugar, por el estudio, por los documentos, por los testimonios de todas aquellas personas que sufrieron la represión en esta parte del país, de la mano de muchos, pero principalmente bajo el mando de quien tenía el poder en ese momento, pues te da una sensación de déjà vu, que ya estuve aquí antes. Es un poco lo que me ha ido sucediendo en cada uno de los lugares en los que hubo centros clandestinos o de exterminio. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Boca trabajó a puertas cerradas esperando la final de la Copa Libertadores de América frente al Corinthians el miércoles a las 21:50. Aún resta definir el seguro para que Facundo Roncaglia pueda jugar. Por otra parte, Darío Sitanich ocupará un lugar en el banco de los suplentes. El equipo Orión, Roncaglia, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Serviti, Riquelme, Mouchi y Silva. Boca viaja mañana a las 10 rumbo a Brasil con la esperanza de la Copa Libertadores. El tiempo. En Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 64%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Saliendo al cruce de la información. Gente de a pie. Vamos entonces con el primer tema musical, con luces y sombras, o sombras y sombra. La luz y las sombras son lo mismo, pues la realidad es dialéctica. Restivo sabe de esto. Y él se expresa, es un dialéctico básico de Restivo. Primer tema. Hegeliano. Es el verdadero autor de la famosa y demasiado usada y mal usada frase, la única verdad, la realidad. Algunos dicen que Hegel. Otros dicen que es el bueno de Carlos Marx, otros dicen que viene de la tradición. Para mí fue Restivo. Otro dice que fue Frigerio, que es cierto. Hay una parte que es cierto, que es un famoso documento, una solicitada que se tituló La única verdad es la realidad. Esa la escribió, por lo que me cuentan, Rogelio Frigerio. Espero desmentir a los oyentes, que acá siempre hay oyentes que saben más que uno y hacen muy bien en decirlo. Gladys, entonces, primer tema de hoy con luces y sombras. Sombras nada más, Aníbal Troilo con Alberto Marino. No es dialéctico, las sombras nada más. Sombras y luces. Mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que mal no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombra nada más, acariciando mis manos. Sombra nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombra nada más, entre tu vida y mi vida. Sombra nada más entre tu amor y mi amor. a morir mi amor. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Néstor Restivo, pues, tu columna, por favor. Gracias, Mario. Bueno, buena introducción la del entrevistado, ¿no? Porque nos da un panorama de lo que pasó ayer en México, que va a tener entonces a Enrique Peña Nieto, este hombre, este joven, más bien liberal, ¿no?, del PRI, en la presidencia de México hacia fin de año. Todavía el segundo, Andrés Manuel López Obrador, hasta donde vino, reconoce la victoria. Y es verdad que ese pacto de transparencia que habían hecho los candidatos en México, la verdad que mucho no se cumplió. Ayer los primeros boca de urna hablaban de una diferencia de 10 puntos, 40-30, y se fue achicando, y ahora está 37-33. Así que López Obrador, todavía hasta donde leí los portales de los diarios, no reconoció la derrota. El PAN... Sí, llamativo aparte que la ventaja sea para el partido supuestamente no oficialista. Exacto. En algún sentido es el premio consuelo del PAN, el PRI, ¿no? O sea, sí, claro. Sí. Pero, bueno, de hecho el presidente Felipe Calderón salió a reconocer, otra cosa medio difícil de congeniar con el tema de transparencia, ayer salió a decir que ya era el presidente, el candidato del PRI, el representante del PAN en el gobierno, que queda tercero, ¿no? Lo que habla del fracaso de lo que fue el PAN, el partido de derecha en México, frente a este PRI que había gobernado casi 70 años antes de los últimos dos gobiernos. Así que bueno, como dijo también el entrevistado, no va a tener mayoría parlamentaria, sí va a tener varios poder territorial con muchas gobernaciones, ya tenía 20 sobre 31 el PRI y aparentemente ganó algunas más. Por ejemplo, en Monterrey ganó una mujer, una de las pocas excepciones a candidaturas mujeres triunfantes en México. En Monterrey había una campaña tremenda del PAN, muy militarizada, proponiendo que hubiese un general de gobernador con cuarteles militares, erradicar la policía y poner directamente al ejército. Bueno, esa propuesta no triunfó, la del PAN, pero la persona del PRI que gana también es una persona de derecha en México. Votaron, aparentemente hubo un 40% de abstenciones, no es obligatoria la elección en México, más o menos fue lo que siempre ocurre en este país de 112 millones de habitantes, uno de los más poblados de América Latina, y un padrón de 80 millones, pero que, como digo, votó casi quizás el 60%. Algunas características de esta campaña, muchos destacaron la emergencia de un, no sé si llamar un sujeto social, pero una mayor presencia de los estudiantes a través de las redes sociales, tratando de impugnar la candidatura de Peña Nieto por la complicidad que tuvo el aparato económico, el aparato mediático de instalarlo en el gobierno, y por eso ayer también las bocas de urnas fuera de hora, el propio presidente saliente anunciando un triunfo que todavía al día de hoy está, podríamos decir, probado, pero no oficializado todavía porque faltan recontar algunos votos. Es un país muy grande, México. Los estudiantes habían tenido, a través de este grupo Yo Soy 132, una participación muy, muy fuerte en la campaña. No así los pueblos nativos, en un país que tiene mucha presencia indígena, no encontraron un canal de visibilidad o de apoyo. Algunos apoyaron a la izquierda, pero muy, muy, muy tibiamente. Y nuevamente, digo, ¿no?, la figura de la mujer en México, salvo la candidata del PAN, que no tenía ninguna chance de ganar, no fue la mujer una protagonista en México, como está sucediendo en muchos otros países de América Latina, donde la mujer cobra un mayor protagonismo, ¿no? Algunos datitos de México. México fue, hasta hace 10 años, un país que competía con Brasil sobre cuál era la economía más grande, y la verdad que la distancia que le sacó Brasil a México es tremenda. Hoy el PBI brasileño supera los 2 billones de dólares y el de México es 1 billón de dólares. Es decir, le sacó el doble, cuando hace 10 años estaban muy, muy parejos. México tampoco... Órale. Órale. Bueno, México tampoco pudo resolver el tema de la pobreza. Se habla de una mitad de población con indicadores de pobreza en el país mexicano. En PBI por habitante también lo superó Brasil. Brasil casi se acerca a los 10.000 dólares per cápita, parecido al de Argentina, que es un poquito más, o por ahí, y México tiene 8.900. tiene también indicadores de desempleo más grandes. Es decir, lo que sucedió en el último tramo de los gobiernos del PRI y los dos gobiernos del PAN, el de Fox y el actual de Felipe Calderón, fue un fracaso desde todo punto de vista. Ni que hablar con el tema del narcotráfico, porque la experiencia de ellos de militarizar, de declararle una guerra muy, muy fuerte a las organizaciones criminales, derivó en estas decenas de miles de muertos sin posibilidad alguna de que mejore, digamos, el tema del narcotráfico en ese país. México además sufrió en los últimos años el impacto de la crisis mundial porque está muy atado a Estados Unidos. El 88% de las exportaciones de México van a las Américas, y en realidad eso, las Américas casi en total es a Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto que tuvo de un país vecino que se frena, que entra en recesión, le golpeó mucho la posibilidad de que se pueda expandir México. Para comparar con Argentina, Argentina no tiene ningún socio externo que supere el 20-25%, es decir, tiene mucho más repartido su comercio exterior, y por lo tanto eso es mejor a la hora de una crisis, puede jugar con qué socio alinearse más. Okay. El caso de México no tiene margen, si bien tiene un perfil exportador mejor que el de Argentina, porque hay más manufactura, tiene mucho, mucho problema con el hecho de que su principal cliente, Estados Unidos, está en la situación que está actualmente, que es de un freno importante en su economía. En definitiva, vuelve el PRI, este partido que tuvo muchas etapas, desde la Revolución Mexicana hasta el último gobierno tan corrupto, el de Salinas de Gortari, que tuvo etapas más de centroizquierda, más popular, y finalmente terminó en un esquema de mucha corruptela y muy atado a las ideas neoliberales en el gobierno de México. La candidatura de Peña Nieto estuvo claramente defendida por los dos o tres grupos económicos fuertes de México, y particularmente el grupo mediático Televisa. En México hay dos grupos muy fuertes, Televisa y TV Azteca, que compiten, es una especie de duopolio. Quien más los combate es Carlos Slim, que quiere entrar a ese juego, no porque él sea mejor, sino que quiere entrar en ese juego con su grupo Carso, que es el grupo de Slim de telecomunicaciones. Quiere adelgazar el poder de los otros. Sí. Quiere enflaquecer el poder. Y Slim es fuerte en telefonía, ¿no? Con, claro, Telmex, pero en medios nunca pudo entrar. Y Televisa, que pertenece a la familia Azcárraga, ha tenido una trayectoria nefasta en México. En el año 68 ocultó toda la masacre de Tlatelolco. Luego, con el gobierno de Fox, negoció una forma de entrar en la ley de medios que tenía mayor regulación, la pudo vulnerar. En el año 2006, también ya con el gobierno del PAN, se le dio a Televisa todo el tema de la digitalización de las nuevas tecnologías de televisión, y tiene hoy alianzas con Europa, con Latinoamérica, con Univision, Sky, DirecTV, todo el tema de doblajes, telenovelas. Es un monstruo, y es el grupo que inventó a Peña Nieto, que la verdad que es un hombre que intelectualmente es muy cuestionado por su capacidad de manejar el Estado, ¿no? No, hay mucha circulando, el que quiera ver, hay muchos circulando en YouTube, anécdotas del tipo como el peor Menem, digamos, tipo cometiendo furcios tremendos, no, ha dicho cosas de conocimientos generales, hay mucho, ¿no? O sea, esto obviamente son sus opositores, a la vez, visto desde afuera y escuchando lo que dicen los otros, es un tipo muy vistoso, como bueno, o sea, como muy presentable, la mujer es actriz, creo, algo así. Es una familia casi de telenovela, él, claro, tiene pinta de galán, es, claro, un tipo joven. Sigo vistoso. Pero en YouTube sí. En YouTube, galanes. Ciertamente circula, sí, circula. Otro muy interesante, que es la entrevista que le hace Televisa a López Obrador, a quien censuró durante años. Durante años ni siquiera mencionaron a esta persona, que ya dos veces estuvo a punto de ganar, este exalcalde de México, que bueno, finalmente no ha podido llegar a la presidencia de México. Lo censuraron tremendamente, y después de muchos años le concede una entrevista, y lo primero que dice es agradecer a Televisa que por fin, digo, me hacen una nota, ¿no? Pero digamos, esta elección muestra claramente el fracaso del PAN. Tanto Fox como Calderón son dos personas que realmente no pudieron de ninguna manera ni combatir el narcotráfico ni generar más riqueza en México. Y respecto del resto de América Latina, bueno, Fox había sido sin duda el ariete de Estados Unidos en la imposición del ALCA, proyecto que fracasó. Con Calderón había llegado a haber alguna mejor ecuación con el resto de los países latinoamericanos, particularmente con Argentina. Hasta un episodio que ahora voy a comentar como cierre, habían tratado Cristina y Calderón, pese a las diferencias ideológicas, tener una mejor sintonía, así como el gobierno argentino la tuvo con Colombia, con Chile, con Perú, con países que no necesariamente tienen una sintonía más política con nuestro país. Lo que pasó con Argentina la semana pasada, y esto trascendió mucho en los medios, es que Argentina dio por cerrado un acuerdo con México en término automotor. Desde el año 2002, Argentina tenía con México, como tiene con Brasil, una especie de comercio administrado de autos, muy importante, pero que fue del 2002 para acá desbalanceándose en favor de México. Y el año pasado terminó con un superávit comercial en favor de los mexicanos de $800 millones. Bueno, Argentina pidió renegociarlo, Brasil también pidió renegociarlo y lo logró. En el caso de Brasil se hizo un acuerdo por cupos diferentes. Con Argentina, por alguna razón, México le dijo que no lo iba a renegociar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la última reunión del G20, que se hizo hace poquitos días en México, le ofreció a Calderón una serie de productos para que México importe, como para compensar de alguna manera ese comercio. Un comercio que en este contexto de crisis mundial todos los países están protegiendo más. Bueno, México también se negó y finalmente Argentina lo dio por suspendido. México amenazó ahora con llevar a la Argentina a la Organización Mundial del Comercio, pero está claro que un gobierno saliente, Argentina lo que debería hacer es esperar que asuma el PRI y renegociarlo otra vez con este nuevo gobierno, ¿no? Y finalmente un tema que a mí me llama mucho la atención, que es que Peña Nieto va a asumir dentro de 5 meses. Hay pocos países que tienen una transición tan extensa, ¿no? Y desde el punto de vista institucional y de la transparencia, más con los antecedentes de esto, me parece que no es lo mejor. Es decir, un gobierno que se va del poder después de 12 años, que se lo deje 5 meses más para preparar toda su salida, me parece una exageración. No conozco la Constitución mexicana ni la legalidad, no sé si hay otras experiencias. Pero si uno se lo traslada a la cuestión, al sector privado, cuando alguien toma una medida de mucho impacto económico, por ejemplo Argentina con YPF o con los AFJP, la medida se hace de inmediato, porque si uno la hace de inmediato, los que se van... Te hacen todo, te roban los papeles, te roban las bases de datos, tenés que hacerlo inmediatamente. Una transición en un país como México, con los antecedentes que tiene, 5 meses, por más que esté fijado institucionalmente ese tema, me parece riesgoso. Sí, habría que recordar, en la Argentina, cuando de alguna forma se planteó algo parecido, fue en la transición de Alfonsín a Menem, que el gobierno radical adelantó hasta el límite, hasta el margen constitucional, que en ese momento lo permitía, adelantó las elecciones, y recordemos, no quiero mentir, pero parece que Menem asumió en julio, me puedo equivocar, porque estoy diciendo... El 8 de julio. Claro, asumió en julio, o sea, y había ganado las elecciones un rato antes, o sea, y tenía que asumir en diciembre. Y Menem, lo que produjo eso, corroborando tu ejemplo, digamos, tal como se dio en la Argentina, el Congreso... se renovó, es decir, el Congreso pasó a tener una clarísima... El Congreso ya estaba muy compensado, el peronismo dominaba el Senado y estaba fuerte porque venía de arrastre. Pero la mayoría peronista ingresaba, la enorme mayoría peronista consagrada en las urnas, ingresaba recién en diciembre. Y lo que se hizo ahí fue que los radicales votaron, aprobaron todas las leyes del menemismo. El menemismo entró, o sea, primero, el gobierno no se pudo sostener. Sí. Y B, el radicalismo aprobó por ausencia, por default, dejando, permitiendo el quórum, etcétera, permitió que el menemismo fuera arrasador. En este caso, la crisis adelantó la entrega del poder, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto es algo que ya tiene pautado, así como no existe la reelección. En México, claro, está este tema de la transición. A mí me parece que es demasiado extensa. Claro. Para seguramente cerrar, está todo pensado en la lógica del PRI, que gobernaba, que mandaba todo, regulaba la sucesión, y vaya a saber para qué servía eso. Sí, y luego cambió a hacerse un poquito más pluralista. En las elecciones anteriores está el famoso dedo del presidente que se designaba a su sucesor. En definitiva, el PRI vuelve al poder después de mucho tiempo, con una infernal maquinaria electoral apoyada por los grupos mediáticos concentrados, con una gran incógnita. No se sabe mucho del programa de este hombre, no se sabe sobre el narcotráfico, lo vimos recién, no se sabe qué va a hacer la economía. En un contexto, donde la pérdida relativa de poder de México en el concierto de naciones latinoamericanas es muy grande, con una juventud que está muy, muy perdida, que tiene los índices de desempleo muchísimo más altos que el promedio nacional, y con el flagelo de la violencia ahí presente todavía. Así que bueno, a fin de año va a asumir y esperemos que de aquí a entonces se aclare un poquito qué plan de gobierno tiene el futuro presidente de México. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 22 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. En todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, soy Ruth desde Tucumán. Y aunque llueve, así que hay luces y sombras. Penumbra por Sandro. ¿Qué más se puede pedir en esta tarde? Un beso y los quiero mucho. Gloria en la Ricotera de Sarandí. Creo que siempre hay una señal para amarte más. En la luz o en las sombras. De Jilguero, 1991. Luis Alberto Spinetta. Gracias. Hola, te habla Richard de Rosario para el programa Gente de a Pie. La consigna de proponer temas con luces y sombras, bueno, quería proponer el tema de Daniela Mercury, cantante baiana, que se llama Sol do Sul, que está en su álbum Canibalia, y la letra dice, de este tema Sol do Sul, dice que trae la luz de Sudamérica. Mario, el poeta cuyas estrofas recordaste pertenecía al poeta argentino Carlos Guido Hispano, quien tuvo la caballerosidad de acompañar a la compañera también, Elisa Alicia Lynch, en su despedida en el puerto de Buenos Aires de regreso al lugar de donde vino, de Francia, creo, después de la guerra y muerto su marido. Bueno, con respecto a los temas musicales, tenemos la samba Quiero Ser Luz y La Vidala para mi sombra. Con respecto a Llora, Llora, Urutuagu, estaba en el manual Capeluz, ese tema, Los Últimos Grados, que no reivindicaba, no hablaba de la guerra del Paraguay como el crimen que fue en las páginas de historia, pero sin embargo ponía ese tema. Parece que el Yatay no tenía ramas. Nora Beiras tiene una nota. Sí, hace meses estamos haciendo distintas notas sobre lo que está sucediendo acerca del juzgamiento de los responsables de lo que se denominó como la noche del apagón, una de las atrocidades realizadas por la connivencia entre grupos empresarios y la dictadura militar en el municipio de General San Martín, en Jujuy, en el municipio donde está radicado el ingenio Ledesma y donde ahora está citado, después de más de 30 años, más de 35 años, Pedro Blaquier, el pope de esa familia, a declaración indagatoria por la connivencia entre la acción de las fuerzas represivas y de la empresa que le habría facilitado los camiones para secuestrar a más de 200 personas. Estamos en comunicación con el diputado nacional, hijo recuperado, Horacio Pietragala, diputado por el Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires, porque esta semana se va a llevar a cabo algo que parecía realmente imposible en esa localidad, que es el señalamiento de el ingenio Ledesma como este lugar donde ocurrieron estas atrocidades. Hola, Horacio. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Nora. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, contanos contanos, Horacio, un poco cómo surgió la idea de hacer este señalamiento y en qué se parece al que ya se realizó frente a la planta de Ford en Pacheco. Bueno, la idea, digamos, surge de empezar a señalizar todos no solo, digamos, los centros clandestinos de detención, sino las grandes empresas que fueron responsables, digamos, de tanto como los militares de ese golpe y bueno, pues salieron favorecidas económicamente a partir de esa dictadura. Y lo primero que encargaron fue la persecución a la clase obrera organizada, ¿no?, que funcionaba dentro de los mismos, de sus mismas empresas. El señalamiento de Ford tuvo esa característica, donde ahí se delató a todos los compañeros que organizaban, que reclamaban, que le iniciaban paros, y bueno, particularmente en lo que fue Ledesma, digamos, si uno se pone en el momento y se pone un poco en sepia y empieza a pensar lo que fue realmente, es de terror, ¿no? Pensar que con las mismas camionetas del ingenio se salió a secuestrar personas, como como una, digamos, tenían patrulleros, había gendarmería, tenía vehículos, lo podían hacer tranquilamente en otro tipo de vehículos, pero lo hicieron en el EDEMA porque querían que sepa que fueron ellos los que secuestraban, para generar el miedo, para generar el adoctrinamiento del pueblo de General Martín, ¿no? La verdad que uno lo mira apagando todas las luces del pueblo, digamos, dueño de un momento, digamos, y de una situación que la verdad, uno, la Olga siempre lo contaba, ¿no? Uno cuando se imagina eso es una película de terror. Ahora, Horacio, justamente vos decías, eran los dueños del lugar, pero en realidad siguen siendo los dueños del lugar. Por eso, ¿cómo fue lograr que la Intendencia de General San Martín, la propia Gobernación, se avinieran a poner este cartel? Y bueno, ahora el intendente que tenemos en General San Martín es un intendente nuevo que con pocos años, con poco años de experiencia política, digamos, a nivel de función, ¿no? Un compañero que cuando estuvimos de visita armando las áreas, digamos, las Secretarías de Derechos Humanos del interior de la Cámpora, y en el marco de la presentación de declaración de Blaquier, fuimos al EDEMA y organizamos una charla con los compañeros de la Cámpora de allá, y él nos dio el espacio, estuvo de su gabinete ahí en la charla, y bueno, después tuvimos una reunión. Y en esa reunión uno con la ansiedad de que estas cosas avancen, porque creemos que la sintonía fina en los juicios es esto, ¿no? La responsabilidad civil y económica de lo que fue la dictadura. Uno le planteó que sería buenísimo poder señalizarle EDEMA, que sería para las mismas personas que hoy están en San Martín, y para los mismos empleados que en el ingenio, poder ver un cartel que diga que ahí se secuestró a personas que pensaron por una mejor situación laboral, ¿no? Que eso, hoy el EDEMA, digamos, sigue la organización sindical y la reivindicación salarial, digamos, ahí no hay posibilidad de organización sindical ahí adentro. Entonces, bueno, uno lo planteo y bueno, él muy bien explicándome me dice, yo entiendo, lo que tenés que entender que acá es un pueblo que, digamos, lo que yo puedo hacer, yo depende, digamos, dependo de lo que me baje el ingenio, ¿no? Me hizo mucho ruido. Y bueno, la verdad que dependían las intendencias de lo que bajaba el ministerio, lo que bajaba, perdón, de EDEMA para la situación del pueblo General San Martín. Lo que sí él me planteaba, que bueno, que ahora a partir de la presencia del Estado Nacional, tanto en las provincias como en los municipios, con políticas activas, este corte se puede dar, ¿no? Se puede dar porque hay situaciones que resuelve la política, como tendría que haber sido siempre, y ahí lamentablemente no resolvía la política, sino que resolvía todo Blaquier. Y bueno, la demanda estuvo, él se puso a disposición. Bueno, ahora estamos avanzando para la semana que viene, en el marco del juicio en San Salvador, de los juicios de San Salvador, y también en el marco de la declaración de Blaquier, ir a señalizarle de EMA, la comisaría la comisaría que está dentro del predio del ingenio y gendarmería. Ahora, Horacio, ¿y cómo fue la reacción de la gente, del pueblo, ante esta decisión? Sí, nosotros fuimos con una charla fuerte, ¿no? Con un discurso como tenemos acá ya instalado, digamos, más viniendo de los organismos, con un discurso muy muy embestida, digamos, ante lo que es Ledesma. Y la verdad que, bueno, mismo los organismos de derechos humanos de ahí, la gente que la viene peleando de hace años, nos planteaba que bueno, uno de los terrores de ahí es que Ledesma se vaya, que Ledesma cierre, que Ledesma no funcione más, que Ledesma... y eso fue lo que transmitieron también, ¿no? El boca en boca era, que si empiezan los juicios acá se van a morir todos de hambre porque va a cerrar el ingenio, y esa amenaza al miedo de que si me toca... Si se habla algo de la dictadura, pueden quedar todos sin trabajo. Una locura. El ingenio va funcionando, tiene un directorio. Nosotros lo que queremos es verdad, memoria y justicia, y que se juzgue a las personas responsables que dieron la orden para que puedan salir esos camiones, secuestrar a los

Salta, en Salta, en Jujuy, Jujuy, San Juan, Córdoba, Ushuaia, Mendoza, San Luis, Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca, en Entre Ríos, a todos los argentinos, Cachal, Punta Moreno, Tucumán, en Misiones, Santa Fe, Tumalal, Santiago del Estero, Alto Río Senguer, en la provincia de Tierra del Fuego, La Rioja, para todo el país, la provincia de Neuquén, Corrientes, Las Lomitas, Natagal, Salta, la radio pública, en Formosa, Resistencia, Rosario, la radio pública tiene llegada. Llegada. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Quiero ser lucera la samba preferida para Olga Aredes. Un mensaje para Norita de Aires. Si le puedo preguntar a Adrianita Aredes, ¿desde cuándo acompañó a su mamá en la lucha por saber dónde estaba su papá? Y diciendo con Pietra Gala, la empresa no prestó las camionetas para que supieran que eran ellos. Las prestaron porque había convivencia. Y era más práctico, más rápido, conocían los caminos. Hola Mario, Nora, gente a pie, habla Nelia de Banfield, disculpen la voz, pero estoy con un tremendo resfrío. Bueno, yo pido para la consigna Ojos sin Luz, es una hermosa, muy hermosa canción. Gracias. Hola, buenos días. Quiero sugerir Tierra de Luz, de la señora Lila Downs, que se lo escribió para Mercedes Sosa. Y bueno, les mando un abrazo acá desde Bariloche, que está todo nevadito. Gracias, chao. Hola, buenas tardes, Mario y amigos. Bueno, la propuesta de la canción que hable de luces y de sombras, les propongo en el Mequite Pa, cuando dice Liz, devenir l'homme de tu nombre, déjame convertirme en la sombra de tu sombra. Un beso a todos y qué lindo es escucharlos. Florencia de Ciudad Evita. Hola, Mario. Tu equipo y vos son buenísimos. El programa me encanta, siempre lo seguimos, y bueno, un tango a media luz, más luz y sombra que a media luz, imposible. Un abrazo para todos, mi admiración, soy Graciela y vivo en Martínez. A media luz, sumamente dialéctico. Ese sí, sumamente dialéctico. Lo pidieron en nuestro Facebook también. ¿Eh? Gente de a pie. Es el voltímetro medio lleno, medio vacío. Esa es la gran pregunta, la gran discusión. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bien, ayer, primero de julio, se dio como una especie de coincidencia en el efemérides de dos hechos que se le pueden relacionar bastante. El primero de ellos, el primero de julio... No sea atrevido, Vichien. Yo sé cómo se viene, no se atreva. Bueno, ya que lo adelantaste, el primero de julio de 1974 falleció general Juan Domingo Perón, hace 38 años. Pero también, el primero de julio de 1812, se dictó, el primer triunvirato dictó un decreto por el cual el gobierno ha determinado que se escriba la historia filosófica de nuestra feliz revolución. Uh-huh. Y por lo tanto, es el Día del Historiador. ¡Bravo! Bien, Viñez. Vamos a preguntar quién lo votó. Sos canceriano. ¿Cuánto lo votaron? ¿Cuántas veces? Vamos a averiguar un poco. Para compararse con el general, viejo. Va. No, lo curioso es que se conmemore un decreto, porque no se escribió nada. No se escribió ese libro de historia de la feliz revolución. Pero me llama me llama la atención que diga historia filosófica, con lo cual ya marca hasta qué punto el rol que le querían dar al relato histórico, sobre todo de fijar el acontecimiento de la Revolución de Mayo en un relato, como ahora se dice. Pero básicamente porque necesitaban legitimidad. Un grupo se había hecho del poder y eso era todo, toda la legitimidad que tenía, y por lo tanto... Desde el discurso, desde la política, se intentó hacer ese relato, que no se concreta. Recién se puede empezar a hablar de que empieza a haber una historia argentina, luego de Caseros, luego de Pavón, allá por 1870, cuando Vicente Fidel López y casi paralelamente Mitre escriben sus relatos de historia argentina con cierta pretensión de seriedad, porque Mitre acude a documentos, Vicente Fidel López un poco menos, pero acuden a documentos y tratan de demostrar que todo lo dicen en función de que hay un documento que lo certifica. Nunca me voy a cansar de contar la historia de Adolfo Saldías, porque Es muy, a mí me resulta graciosa. Adolfo Saldías era un admirador de Mitre. Era incluso un hombre liberal. Y leyó con tanto fanatismo a Mitre que dijo, yo quiero continuar esta obra. Se puso a investigar los documentos y primero pescó que muchas de las cosas que decía Mitre no tenían nada que ver con los documentos. Bueno, esto no lo amilanó. Siguió estudiando a Rosas, porque recordemos que el relato de Mitre dice que los malos son la colonización española, los caudillos federales y Rosas. Y Saldías, en su afán de quedar bien con el maestro, empieza a encontrar que las cosas no están así. Viaja a Londres, Manuelita, la hija de Rosas, le da toda la documentación, y finalmente, en 1881, escribe la historia de la Confederación Argentina, dedicada a Mitre. Pensando, uy, Mitre se va a dar cuenta que le estoy corrigiendo un montón de cosas y me va a querer. Imagínense la gracia que le dio a Mitre, que escriban un libro que le corrige prácticamente todo y lo desmiente en algunas cuestiones. El resultado fue, Adolfo Saldías se convirtió en una especie de condenado a muerte civil. Nadie le publicaba nada, no salía en ningún diario, y menos en La Nación. Pasó el tiempo, pero para muchos este libro de Saldías es el fundador de lo que se va a llamar el revisionismo histórico, que básicamente viene a imputar o viene a contradecir ese relato oficial. Pero dentro del mundo de lo que se llama revisionismo histórico hay muchas cosas. Hay una fuerte corriente católica, hay una fuerte corriente de derecha, hay una corriente de izquierda. Y en gran medida, luego del primer peronismo, luego del gobierno, del primer gobierno y segundo de Perón, el revisionismo histórico hizo el relato, o armó el relato que venía a darle un sentido histórico al peronismo. Una cosa que a Perón tanto no le interesó. No le interesó ni siquiera ese relato que le justificaba. No quiso entrar en ese corsé. Perón lo usó cuando le sirvió y no le dio ni bolilla, como siempre dice Mario, los nombres de todos los ferrocarriles eran los de la historia oficial. En ese juego de relatos históricos aparece otra escuela, que es la escuela histórica. En los años 70 aparece la historia militante. Por ejemplo, en esas dos épocas, en la Facultad de Historia, había una cátedra de Historia Antigua que se llamaba Historia Antigua por la Liberación Nacional. O sea que uno leía Egipto, leía Babilonia, leía las distintas civilizaciones, los amorreos. Yo no quiero contar mucho, ¿no? Porque es autoincriminarse, digo, pero en ese tiempo que no fue tan largo, pero digo, yo estaba en la Facultad de Derecho y dábamos, según los momentos, porque había un ingreso irrestricto, muy grande, que ya había muchos pibes, muchos estudiantes, y entonces me tocaba cambiar de por ahí había acá el primer cuatrimestre, había muchos pibes en una, y el segundo cuatrimestre no tenía, entonces cambiabas de tiempo, de año, de carrera, y yo me tocó a veces cuando reviso mi currículum, que es corto igual, de todas formas en ese terreno, encuentro que damos varias materias distintas, bastante distintas, que tenían la misma bibliografía. No voy a decir cuál era mi biografía, no lo voy a decir. Bueno, la cuestión es que entre textos de Gilgamesh, uno hablaba de la Liberación Nacional. Totalmente. Por ejemplo. Había que leer a Martha Haneker siempre, Lenin. Y luego de la dictadura, a partir de 1983, pasa algo bastante llamativo, que es, bueno, es el imperio de Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, la historia con pretensión profesional, es decir, la historia no es de derecha ni de izquierda, es profesional. Objetiva. Objetiva, algo así como la propaganda de Cepita, de la naturaleza a su mesa. La historia viene del documento al libro, sin intermediación del historiador. Y pasa algo parecido al periodismo, esto del periodismo objetivo, el periodismo no contaminado por ninguna ideología, ¿no? Son como dos discursos que van bastante de la mano. Y durante un largo periodo de tiempo, yo diría más de 15 años, esta historia primó. Esta pretensión académica y objetiva, hasta que aparece, con bastante éxito, ciertos historiadores que se van a llamar divulgadores. Que la gran diferencia, en todo caso, es la llegada que tiene. No se discute mucho ni el contenido, ni el método por el cual se está haciendo historia. Pero sí se amplía el panorama, y hay hoy en día, también en el mundo académico tan denostado, enormes debates. No solamente referentes a dónde se llega y cuál es el público, sino también desde dónde se hacen las afirmaciones. Ahora, el otro acontecimiento, el de la muerte de Perón, tiene una relación con esto de cómo se relata. Aquel primero de julio de 1974 estaban en una reunión Nixon y Brezhnev, el presidente de Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista y jefe de Estado de la Unión Soviética, y le llega la noticia de la muerte de Perón, interrumpen la conferencia que estaban dando y mandan sus condolencias y llaman a un luto en sus propios países. En Brasil, ese día se decretaron 3 días de luto. El Mundial de Alemania, a partir de esta fecha, en todos los partidos hizo 1 minuto de silencio. En la mayoría de los países fue un acontecimiento mundial de enorme magnitud. No sé cuándo volvió a ocurrir algo así, con referencia a todo un planeta detenido, al menos, ante la muerte de un hombre como él. A las 14:10 de ese día, Isabel Martínez de Perón, que era la presidenta en ejercicio, anuncia la muerte que se había dado a las 13:15. Al día siguiente llueve fuerte. Y en el Congreso por 46 horas se expone el cuerpo de Perón. Desfilan 135.000 personas. Parece mucho, pero afuera hay 1 millón que no pueden entrar. Y en un momento se toma la decisión, bueno, basta, cortemos acá, porque podría ser muy largo el tema. Y esa muerte es, más allá de la enorme tristeza popular, un hecho político fuerte en sí mismo. Perón había concitado sobre su persona, sobre su figura, una cantidad de fuerzas contradictorias que solamente convergían en él, y a su muerte quedan libradas a un caos, que más allá de la figura pobre para ser presidenta de Isabel Martínez de Perón, no había nadie que pudiera reemplazar, no había nadie que pudiera estar a la altura de ese cargo y de ese puesto. 1 año y 8 meses después va a ser el golpe de Estado. Y esta situación de muerte de un padre que vive en gran medida el movimiento obrero y los sectores plebeyos y populares en general, para algunos analistas genera una situación de debilidad en sí misma. Era un factor un factor coagulante la figura de Perón, un factor de unidad, más allá de que estamos hablando de las divergencias dentro del peronismo. El peronismo no desaparece como muchos habían pronosticado a partir de ese momento, pero esa historia profesional que yo estuve relatando, una de las falencias que tuvo durante sus 15 o 20 años de predominio es que sobre el peronismo casi nada se escribió. Había quedado como un fenómeno anómalo que no merecía ser estudiado. Hoy en día pasa todo lo contrario. Tal vez hay excesos, pero hay, bienvenido sea, una enorme vorágine de discusión política en torno a tratar de investigar qué pasó en aquellos momentos, qué pasó con la figura de Perón. Y los historiadores también son un discurso. Esto que estoy diciendo también es un discurso. Y muchas veces para un historiador no hay nada peor que otro historiador porque le viene a impugnar todo lo que dice. En el día del historiador y en el día de la muerte de Perón, creo que estas dos cosas se podían unir de alguna forma. Vaya si se podían. Sergio Viñeschi. El sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Gente de a pie. También ayer, nos recuerda nuestra producción, se cumplieron 3 años la muerte de Oscar Cardoso, enorme periodista que, digamos, todo participó, bueno, muchísimo medio, pero muchísimos años en Diario Clarín y en esta radio tuvo una activísima participación, un gran periodista, un tipo de una pluma y de un saber que rayó muy, muy alto. Uno lo recuerda con aprecio y con un respeto gigantesco y con nostalgia, más vale. Ulises Beltrán Ugarte estudió Sociología en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, y es doctor en Historia Económica por la Universidad de Chicago. Es profesor asociado en este momento de un Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Es también consultor, dialogó con nosotros sobre las elecciones en México, las recientes elecciones. Nos comentó, bueno, cuánto poder institucional dispone el nuevo presidente Peña Nieto, que tendrá que hacer acuerdos para conseguir mayoría en el Congreso. Todavía no están los números definitivos, pero nos hizo alguna proyección. Nos dijo, está cerquita, pero no del todo. Va a tener que, no, la palabra roscar seguramente no forma parte del lenguaje de los mexicanos en sí mismos. Deben tener otra, ¿viste? Porque roscar se rosca en todas partes. Y esas cosas, digo, toda actividad profesional tiene su jerga. ¿no? Tiene su lunfardo, digamos, ¿no? Toda actividad así, sobre todo, o sea, y toda actividad así y toda actividad en la cual hay negociación, en bambalinas y demás, tiene su lenguaje propio. O sea que de alguna forma dirán roscar, pero bueno, no es el caso. Conversó sobre esto, conversó un poco sobre las posibilidades, sobre las posibilidades relativas, la relativa legitimidad del presidente, el poder que puede tener o que no tener, sobre la caída, la decadencia del derrotado partido PAN, y también habló sobre el narcotráfico, tema importantísimo, sobre lo cual esto nos dijo. No creo que haya cambios, y la razón de que no haya cambios es porque tampoco hay mucho margen para el Estado mexicano con respecto al problema. Cualquier presidente que llegue, cualquier gobierno que llegue, no tiene mucho margen de acción y tendrá que seguir en esta confrontación directa con el narcotráfico, porque la consecuencia más grave para un país del narcotráfico es la corrupción de sus instrumentos de seguridad locales. Uh-huh. El problema es que los narcotráficos van destruyendo el tejido social de la seguridad, corrompiendo policías locales, corrompiendo agentes del orden público, tanto preventivos como judiciales, y esto ningún gobierno, no hay mucho para dónde hacerse. Pues lo más probable es que sigamos viendo lo que estamos viendo, que sigamos desgraciadamente observando las consecuencias de la violencia que provoca esta confrontación. Importantísimas elecciones en México, las habrá este año también en Venezuela y Estados Unidos, papito. O sea, grandes procesos electorales donde se juega mucho, mucho, mucho. Vamos a empezar ya con Venezuela porque son en octubre, creo, no falta nada. No parece tanto, no falta nada. Vamos a empezar a ver, bueno, connotadas por todo, por la situación del continente que decimos, por la lamentablemente uno no puede dejar de decirlo, por la situación de salud, por la salud del presidente bolivariano Hugo Chávez, en fin, por todas esas circunstancias que acechan en realidad cualquiera, pero que en el caso de él son patentes y que acentúan toda la cuestión respecto a quién lo acompañará en fórmula y demás, que será un argumento de sus adversarios, sin duda, dicho mejor o peor, para minar un poco sus posibilidades. Lógicamente, esto se va a decir, no justifico, digo que es así. Recordaba cuando Sergio Viñeschi cuenta esas historias, ¿no? Esos hechos históricos, uno se acuerda, ¿no? De todo lo que pasó. Hoy les ahorraré la imitación de Isabel Perón, porque ya imité al general y todo. Porque aparte tengo que ensayarla un poco en mi casa, tengo que practicar un poco y recuperar. En algún momento la sabía hacer, sobre todo porque era un personaje especialmente enojoso y tremendo, digamos, ¿no? O sea, pero, ¿y cómo llegó hasta ahí, no? ¿Cómo llegó hasta ahí? Digo, ¿qué vueltas tiene la historia? Algo que dijo Sergio, que a mí me parece, es difícil, ¿no? Siempre uno juega con lo contrafáctico en la historia, qué sé yo. Uno dice, Isabel era una pésima presidente, una pésima solución de problema. Pero el problema no tenía buenas soluciones. No tenía. Uno puede forzar la mano y decir, bueno, yo imagino, en esa época se discutía, ya no vamos. En esa época se discutía, si, por ejemplo, había un planteo que fuera Ricardo Balbín, por ejemplo, en Aras, pero un disparate que Balbín comandara ese tiroteo, un disparate, ¿cómo Balbín va a gobernar un país, básicamente peronista con un conflicto? Era un disparate muy simpático para decir, para hablar de pluralismo, para gobernar, un disparate, Para mí lo mejor era algún representante del ala política del peronismo, digamos, algunos de los tipos como era Cafiero, como era Robledo, como era, qué sé yo, el mismo Luder, asumo que a mí siempre me cayó pésimo, pero digamos, o sea, esos tipos que por ahí nadie hubiera podido hacer nada. Esto es lo que uno piensa, la verdad, más allá de, en fin, de todas las cosas como se van pensando. Contanos, ¿tenemos el equipo a mano, Gladys? Si no, lo reconstruimos. Sí, claro que sí. Rápidamente. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval. La coordinación, Néstor Pichiborro. En la operación técnica, Analía Pinat. En el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damari y Francisco Pancho de Serio. Pepe Duto, Claudio Canullán y Santiago Conde. Bueno. ¿El blog del programa? ¿Quieren que lo digamos? No, para que ya lo dejamos, lo decimos mañana y nos vamos con el último tema de hoy de Luces y Sombras. Volvemos mañana a 12:30. Shine a Light, luz que ilumina los Rolling Stones. ¡Epa! So you stretched out. in room 1009 with a smile on your face and a dream light in your eyes. I could not seem to get a line on you, my sweet honey lover. Bourbon jewelry jangling down the street, making bloodshot eyes at every woman that you meet. I could not seem to get a high on you, my sweet honey lover. Maybe it's good love. Leave ya in the cold red dawn.